cariño, y ahora tú te vas dejándome un vacío. Ya no te importa, hoy te vas con otro amor. En soledad tú dejarás mi corazón. Voy a esperarte porque creo que tu amor es mío. Si tú regresas calmarás este dolor que un día dejaste aquí en mi pobre corazón. Voy a esperarte porque creo que tu amor es mío. Hoy me encuentro solo, solo y sin tu querer. Yo que todo te brindé, mi vida y mi cariño, y ahora tú te vas dejando este vacío. Ya no te importa, hoy te vas con otro amor. En soledad tú dejarás mi corazón. Voy a esperarte porque creo que tu amor es mío. Si tú regresas calmarás este dolor que un día dejaste aquí en mi pobre corazón. Voy a esperarte porque creo que tu amor es mío.